와 アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Y muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, pues gracias chicos, gracias. Primero que nada, mi querido Toquillín, un besotote hasta allá. Gracias por cedernos controles. Muy buena audiencia, muy bien. Esperemos seguir con esta audiencia o multiplicarla, si se puede. Esperemos que sí. Todo depende de la música que coloquemos, ¿no creen? Y claro, del ambiente. Del ambiente. A ver, vamos a contestar. Saludos a Kari Himura. Listo. Perfecto. Bueno, pues saludos aquí a Jorge Ávila. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Buenas tardes, noche más bien aquí. Ah, por cierto, mi nombre es DJ Yaome, perdón, es que es la costumbre. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, están muy tranquilitos, ¿eh? Creo que ni los pedidos musicales. Ah, no, todavía no se publica el post. No, ya se publicó, por aquí andaba. Ah, miren, aquí está el post de pedidos musicales. Todos andan muy relajaditos, perfecto. Saludos a los chicos del IRC. Saludos a Kari Himura, por supuesto que sí, mi querida compañera locutora de Radio Anime Nexus. Todos los viernes, no se la pierdan. En, oh por Dios, el nombre Oshiruko Sensei, ya, me acordé. En Oshiruko Sensei junto a Sopitas. No se la pierdan a partir de las 5 de la tarde, hora México, todos los San Viernes. Saludos también a Nes, que anda por aquí, a Silver Shadow, saluditos. A Eddie Cyber, por supuesto, a Hideki, a Makumet, a Natura Ilsek. Muchos, muchos saludos y pues creo que los demás andan dormidos. Dice yo me Daisuki. Daisuki, ¿qué quiere decir eso? Hideki, eso es algo agradable, ¿no? Saludos a Pablo BS aquí en Facebook que nos está saludando. Hola, hola, bienvenido. Así, aquí está el post de pedidos. Les dije que ya se había publicado. ¿Qué más? Vi ese contacto de una vez porque luego se me olvida. ya saben, miren aquí que tienen la cabeza en las nubes. vías de contacto, estamos aquí en el chat IRC de Radio Anime Nexus. Andamos por aquí, www.animenexus.mx. Diagonal chat, diagonal, aquí andamos. Así que no se lo pierdan, chicos. También andamos por aquí en la otra vía de contacto, en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome. En nuestro grupo de Facebook exclusivo de esta transmisión. ¿Qué más? Pedidos musicales con todo gusto. Y son mejor si me colocan el link de descarga de Mega o de YouTube. Así va a ser más rápido que se ha colocado su pedido musical. Saludos a Jimmy Senpai también, que anda por aquí. Pues hoy tenemos bastante información. Bastante información, bastantes chismes aquí del medio de anime y todo eso. Tenemos varios chismecillos ahí que ocurrieron el fin de semana, muy interesantes. Bueno, varios acontecimientos, ¿verdad? Porque chisme se oye feo. Bueno, varios acontecimientos que pasaron el fin de semana. ¿Qué más? Tenemos la nueva cápsula de todo Japón con DJ Yaome para que juntos sigamos aprendiendo de este maravilloso país. Tenemos aquí la cápsula 9, la nueva cápsula para que no se la pierdan. Yo creo que dentro de una hora más o menos va a estar sonando esta cápsula. Después ya la van a tener disponible en el canal de YouTube de Alianza Anime. Jorge Ávila dice, ponga sus corridos, comadre, así se multiplican los escuchas. Ajá. No, el sensei me corre si pongo corridos. Jorge Ávila, más fácil, el programa de Akari, donde tenemos a Akari como a Akari. Cápsula 9, no, la 8 ni la 10. La 9, así es, tenemos la 9. Ya estamos preparando la cápsula 10. Pablito BS, hola linda DJ, yo me trabajando y escuchándote este martes, ay bienvenido. Gracias por sintonizarnos a pesar de que trabajes, Pablo BS. Jimmy Senpai dice, hola, ¿y la tía Toña? La tía Toña era la prima Toña, ¿cómo que la tía Toña? Ok. Ok, gracias, saludito. Ay, Cari, ya tenía mucho que no te leía. Aquí en Alianza Anime, la escuela está teniendo secuestrada, ¿verdad? Pues la prima Toña anda de viaje. De hecho, vamos a traer una nueva amiga llamada Giselle, que es de Francia, va a estar próximamente aquí. Yo creo que a finales de este mes, ¿no? ¿Qué les parece? Va a estar aquí esta Giselle para que la conozcan. Traída desde Francia. Ok, claro que sí, me queda Cari con todo gusto. Usted nos diga cuándo y dónde. Bien, pues vamos con el primer autopedido musical. Por cierto, el tema del día. Ay, no puse mi cortinilla del tema del día. Bueno, de hecho todavía no tenemos cortinilla oficial. ¿Cuál pondremos? A ver, vamos a poner esta. Así para presentar la cortinilla. Ok, hoy presentamos, vamos con mi cortinilla y enseguida regresamos. Chica, y soy DJ Yoma y te castigaré en el nombre de la música anime. No es cierto. Hoy presentamos nuestro tema del día es... pausa dramática. ¿Qué estrenos anime esperas y qué es lo que te atrapó de este anime? Este es nuestro tema del día de hoy. Así que no se lo pierdan, comenten qué estrenos anime esperan. Esperan en esta temporada. ¿Y por qué lo esperan? ¿Qué fue lo que les atrapó de ese anime? ¿La historia? ¿Los personajes? ¿La música? Cuéntanos. En fin, este es el tema del día de hoy. Así que por favor, ayúdame a comentarlo y juntos hagamos que estas 2 horas sean inolvidables. Jikai, bueno, vámonos con nuestro primer pedido musical. Autopedido, porque yo elegí el tema del día. Así que pues ni modo, me voy a tener que sacrificar. Ah, saludos a Joana Velázquez. Ok, vamos con One More Time de Daft Punk. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Chikai, comenzamos. One more time.

Velázquez dice: yo voy llegando tarde porque me distrajo Carlos y Man platica mucho. Ya ves, hermanita. Jordi Andrés dice: chica, ahí está Sailor Aome. Sailor DJ Aome, por favor. Sí, anda por aquí. Sailor DJ Aome ya hizo su saludo. Que te va a castigar en el nombre de la música anime. Pablo B.S. dice: Aome hace trampa a el que está trabajando, Dice: llevan como 3 semanas de autopedido, ya te vi. ¿Qué? Pues yo soy la única que propone el tema del día. Yo y Carlita Simón. Ok, bueno, tenemos aquí tema del día, no se les olvide comentar. Nuestro tema del día de hoy es: estreno, anime, esperas y qué es lo que te atrapó de este anime. Yo ya tengo ahí mi estreno anime, Ya sé cuál es. Apenas lo conocí gracias a Marcus, gracias al Doc. Él me sugirió un anime y apenas lo estoy checando. Y Eki Ryuga dice: es Hideki, ¿no? Bueno, Hideki Ryuga dice: pedido de YouTube, ¿a qué va? Gracias. José dice: Rox and Spooky. Yes. Pues yo ya tengo ahí mi estreno anime. Jorge Ávila está solo en el post de pedido de comentario de tema del día. Él solito está comentando. Bueno, perfecto. Jorge Ávila, nuevo personaje, otra personalidad. Pues ya tiene rato esta personalidad, pero casi no sale. Jorge Ávila, ¿en serio? ¿Dactun? No, hombre, comadre, qué buenos gustos tienes. Es una de mis bandas favoritas. Tanto así que compro sus discos cada vez que los encuentro. Me acaba de animar el día de nada, compadre. Pues a mí me gustó la canción, no sigo tanto al grupo, pero me gusta la canción. Jorge Ávila, para el otro programa me pide una canción también de ese disco, para que no se pierda ese toque. Bueno, pero no muy seguido, Jorge Ávila vuelve a comentar. Dice: somos suyos estas 2 horas, comadre. ¿Todos míos? ¿En serio? Por ejemplo, Pablo Bess está trabajando. Los demás no sé qué estén haciendo, pero sí, todos míos, ¿a poco sí? Dice: pues el anime que espero no es algo nuevo, sino que es su segunda temporada. Ok, va, válido. ¿Qué temporada esperas, entonces? Que dicen que será solamente unas ovas del anime Red Life. Lo recomiendo bastante. Sí, he escuchado buenas críticas. La cual se supone que saldría algo a inicios de este año, pero ni sus luces. La cual continuará esa historia de superación personal. Ok, Jorge Ávila vuelve a comentar. Dice: aquí ando, comadre, yo animo chiflado. Gracias, compadre, que haríamos sin usted. Va que va. Pues yo estoy esperando este anime que es... creo que es nuevo capítulo, ¿no? Es el que va a salir. Apenas, la verdad, estoy empezando a ver. Violet Evergarden. Estoy viendo este anime, que viene de una serie de novelas ligeras. La verdad, apenas me presentó este anime Marcus. El viernes, creo. Y ya rápidamente busqué un capítulo. Y pues ya me atrapó el capítulo número 10. Véanlo, chicos, les va a gustar también. Pues parece que es el anime de los animes más esperados, en este 2018. Ya andan ahí por el capítulo 11-12 más o menos. Y pues la verdad me conmovió. Sí, muy buena animación, es lo que dicen, de Violet Evergarden. Tiene muy buena animación. Es una de sus partes fundamentales. Y pues la historia también, el capítulo 10, la verdad, lloré. En serio, lloré con el capítulo 10. En serio, dice Akari Morel, el 4 de julio sale un especial de Violet Evergarden. Ay, qué bien, muchísimas gracias, mi querida Akari Morel. Voy a estar al pendiente. Lleva 6 capítulos, Pablo Vese, ¿y qué te parece? Vaya de Evergarden. ¿La recomiendas o no? Te digo que el capítulo 10. ¿Cómo lloré? Y apenas era el primer capítulo que veía, ¿eh? O sea, me salté hasta el 10. No, en serio. Acabé llorando con ese capítulo. Jarguelos dice, hi, moshi, mi querido Jarguelos. Bienvenido. Carlitos Imán, es que me entretuve con Diana Velázquez, ya sabes, plática y se pasa el día. Comenta Carlos Imán. ¿Sí lo recomiendas? ¿Pablo Vese? Por ahí vi críticas negativas, también de este anime. Dicen que la protagonista no expresa nada, que los personajes secundarios son los que se ven en el crédito. No lo sé, la verdad a mí sí me conmovió. Violet. Sí, así es. Bueno, vamos con más pedidos musicales. Dice Akari Himura. Y el 27 de julio saldrá un especial de cortos de Megalobox. Comenta. Uy, gracias, me queda Akari Himura. Estás bien informada. Uy, ¿qué pasó ahí? Que se está trabando. ¿Ya? Perfecto. Dice, sí, es como muy fría, tal vez sí lo ve completo. A mí sí me gustó lo que vi. Ah, está estupendo. ¿Qué nos comentan por acá? Ian Ruales. ¿Qué onda, Ian? Ya tenía rato que no comentabas. Va que va, gracias. Todo musical. Jikai. Bueno, pues vámonos rápidamente con el siguiente bloque de pedidos y ya para regresar con la cápsula número 9 de todo Japón con DJ Aome. Vamos con el pedido de Jorge Ávila. El tema de Boogie Back, vamos a escucharlo. Seguido del tema de Sakura Card Captor. Honey en fan dub latino, perfecto, vamos a escucharlo. Pedido de Fiorella García, muchas gracias por la sintonía y ya hice una rima. Eduardo Gremori, vamos con tu pedido para cerrar esta tercia de pedidos musicales. Tema de, ay Dios, de Ina Nayo, el opening, vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. ¿De una vez la cápsula 9? Sí, ya creo que de una vez. Así bien bonito, ponemos nuestra capsulita 9. Aquí, eso es. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de radio. Don't la miel. Continuamos, sigue en sintonía de Alianza Anima, solamente aquí en Anima Nexus. Esta canción me recuerda a alguien, ¿ustedes no? Saludos a Tokiji-kun. Nos vemos. Cápsula 9. Horóscopo de sangre. Ketsueki Gata Uranai. En la sociedad japonesa existe la creencia popular de que la personalidad está determinada por el tipo de sangre. Y es aquí donde nace el famoso horóscopo de sangre. Se cree que este horóscopo determina la personalidad, el temperamento y la compatibilidad con los grupos sanguíneos de otras personas. Aunque es evidente que esta creencia no se sostiene sobre ninguna base científica, es muy común que los jóvenes japoneses se pregunten entre ellos a qué grupo sanguíneo pertenecen a la hora de comenzar una relación. La obsesión ha llegado a las agencias matrimoniales, que realizan test de compatibilidad sanguínea a sus clientes, a los departamentos de recursos humanos, que tienen en cuenta el tipo sanguíneo a la hora de aceptar o rechazar un candidato, e incluso a muchos jardines de infancia, donde se separa a los niños según su grupo sanguíneo. Sin duda alguna, el horóscopo de sangre es un tema que sigue presente en las nuevas generaciones. Que hasta los personajes ficticios de videojuegos, de manga y de anime, se les asigna un grupo sanguíneo según su personalidad. También existen una gran diversidad de productos específicos para cada horóscopo de sangre, como lo son los omikuji, que son tiras de papel que contienen textos sobre la fortuna y el destino. Generalmente pueden adquirirse en templos hinduistas o budistas, así como llaveros, libros, sales de baño, preservativos, dietas especiales o libros. Y fue justamente que gracias a que en los años 70, un profano llamado Masahiko Nomi creó una serie de libros populares que vinculaban el tipo de sangre con la personalidad, los cuales dieron origen al horóscopo de sangre. Por cierto, según esta creencia, las características de estos grupos sanguíneos son las siguientes. En el horóscopo de sangre del grupo A se encuentran los metódicos, modestos, minuciosos, artísticos y perfeccionistas, por lo que se les da bien los trabajos que requieren alto nivel de atención y cuidado. Pero, aunque parecen pacientes, son también intranquilos y nerviosos cuando las cosas no son lo perfectas que esperan. También son conservadores, no gustan mucho de las exageraciones, sorpresas y los cambios. Colocan las prioridades sociales y a la familia por encima de sus propios intereses. Son apasionados y están completamente dedicados a la pareja. En el aspecto emocional pueden ser tímidos, muy desconfiados, reservados y cerrados. Pero de carácter agradable. Prefieren tener pocos amigos y solo mantener la amistad de los que son fieles. En el horóscopo de sangre del grupo B se encuentran los originales. Son intelectuales siempre en busca de respuestas, de sus respuestas. Buscan el trabajo que satisfaga sus intereses, por lo que, si lo encuentran, acaban mezclando trabajo y ocio. Nunca siguen a los demás. Son individualistas e independientes, por lo que odian ser controlados. Así valoran la libertad por encima de todo lo demás. Gustan de la ciencia y dan importancia a la libertad por encima de todo, dejando un poco de lado el orden y las reglas sociales. También son emocionalmente volubles. Su humor se modifica de acuerdo con lo que acontece en su cabeza. En el horóscopo de sangre del grupo AB se encuentran los justos. Poseen un fuerte lado racional, que analiza todos los factores antes de tomar decisiones. Por ello, se mantienen siempre en un debate interior entre lo bueno y lo malo, ya que les gusta actuar con justicia y evitar confusiones. tienen al ángel sentado en un hombro y al demonio en el otro. Tienen buen ojo para descubrir el carácter de las personas. Saben en quién pueden confiar y en quién no, lo que provoca que a veces sean tachados de orgullosos y poco amigables, aunque en realidad son dignos de confianza y les gusta ayudar. Valoran mucho la lógica y la palabra. Posee un fuerte lado racional que analiza todos los factores antes de tomar decisiones. En el horóscopo de sangre del grupo O se encuentran los egocéntricos. Son creativos y populares. Les encanta ser el centro de atención. Dan la impresión de ser sumamente seguros de sí mismos porque siempre dicen exactamente lo que piensan. Suelen ser emocionalmente estables, aunque si son presionados pueden perder el control. Son muy amigables, cercanos, fieles y abiertos cuando confían en los demás. Se les considera como la más pura manifestación de la naturaleza humana. Y cuéntanos, ¿tú a qué horóscopo de sangre perteneces? Déjanos tu comentario. Esto fue Todo Japón con DJ Aome. Hasta la próxima. Chica, y pues ya regresamos, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Estos son los horóscopos de sangre. Es un tema, la verdad, que no teníamos idea de que allá en Japón lo llevaron a tal extremo. La DJ Omi y el grupo de sangre AB, ya lo mencionamos, mi querido Makomet, ya ves, por no poner atención a la cápsula número 9. Pero sí se menciona, ¿eh? Ahí vienen las características de los chicos del grupo sanguíneo del A, del B, del O y del AB. ¿Vale? Para que lo chequen. Ya en media horita va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Ahorita me quedo Carlitos Imán. Por cierto, un gran aplauso. Me quedo Carlitos Imán. Él es el que me ayuda a realizar todo esto de las cápsulas informativas. Él hace la cuestión visual de video. Pues yo nada más le doy voz a la investigación. Pues qué bueno que les haya gustado. Es muy interesante esto de los del grupo sanguíneo. En verdad, en Japón lo llevan al extremo. Ya que estuvimos ahí investigando, hay productos especiales. Desde preservativos, en serio, libros, dietas especiales, llaveros, todo este tipo de artículos lo relacionan con el grupo sanguíneo y es todo un mundo. Del tipo A, muy interesante, aquí de Jorge Ávila. Yo soy del tipo O. Somos tipo O, para que vean. Bueno, pues ya, espero que hayan escuchado ahí su horóscopo de sangre. Si no, pues ya ahorita lo van a tener disponible ahí para descarga también. Si no, pues aquí en el podcast. Bueno, vamos a ver qué más nos comentan. Se va, comadre, pero la perdemos, pero ya volvió. Sí, ¿verdad? Como que se traba la transmisión, no sé. ¿Qué pasa? Eduardo Gremori, yo esperaba mucho los últimos capítulos de Digimon Adventure 3. Fueron muy buenos. Ah, ok. Gracias, mi querido Eduardo Gremori, por comentar. Sí, qué bueno. Bienvenidos. Actualizo. Al parecer ya se llevan las obras del anime Real Life. En este momento ya descargándolos. Perfecto. Pero lo que veo fue criticada mucho por su pobre animación, pero tocará verlo para valorar. Muy bien. Bueno, pues aquí ya están comentando. Jorge Ávila, referencia a Tokiji, ¿dónde? Sí, ¿verdad? Ay, esa cancioncilla que coloca el Tokiji al final de su programa, me sentí rara colocándola aquí en Alianza Anime. A eso le falta la de mucha lucha. No, esa es de Tokiji. Bueno, si la pregunto, sí, la colocamos. Dice Jorge Ávila, wow, se lucieron. Sí sabía algo sobre lo del grupo sanguíneo, pero nunca lo había investigado a profundo. Y en más, lo de saber su personalidad en base a su grupo, sí, De hecho, hasta hacen bullying los japoneses. Sus queridos japoneses, Luego se paran por grupo sanguíneo. En base también a cuando contratan personal, estuvimos checando. Depende mucho si te van a contratar o no para un empleo. Depende de tu grupo sanguíneo. Porque en base a estas características que se dice en Japón, que cada grupo sanguíneo tiene, pues en base a eso los que contratan, pues saben si eres apto o no para el empleo. Así que pues está muy interesante. Chequenlo ahí, chequenlo más a fondo, escuchen la cápsula. Pues si les gustó, compártanla y denos un like. ¿Verdad, carritos? No, para que sigamos ahí creciendo como canal y como medio de información. Vale. Jorge Ávila, se fueron a los tipos de personalidad, nada mal. Les doy su estrellota, gracias. Pues es que los japoneses se basan en eso. En el tipo sanguíneo para decirte la personalidad, ¿pueden creerlo? La música mantiene animada la cápsula, sí que sí, ¿verdad que sí? Está interesante la música, la encontré ahí en San YouTube. Ya saben. Dice Jorge Ávila, sería interesante saber cuál es el grupo sanguíneo más contratado en ciertas zonas de trabajo. Estaría muy interesante. Bueno, pues luego hacemos una cápsula referente a eso. ¿Qué te parece? Va que va, muchísimas gracias por comentar y opinar estas cápsulas de todo Japón. Héctor Abraham dice, yo estoy esperando la segunda temporada de One Punch Man, ya que me atrapó cómo se desarrollan los personajes que Saitama se queja por que los derrota con un golpe. Comenta Héctor Abraham. Ok, muchas gracias. Quedó Héctor Abraham por comentar. Recuerda que nuestro tema del día de hoy es ¿qué estrenos anime esperas? ¿Y qué es lo que te atrapó de este anime? ¿Por qué lo esperas? ¿Te gustó la historia? ¿Te gustó los personajes? ¿Te gustó la trama? Cuéntanos. Ya por aquí tenemos más pedidos musicales. Enseguida los colocamos. Perdón, ando ahí leyendo comentarios. Excelente. Japón con jamón. Ah, no, programa equivocado. No, ese es otro programa de YouTube. Gracias. Pero sí, somos fan de Japón con jamón. Claro que sí. Chequen ahí el canal de Japón con jamón, chicos. Padrísimo. Es un matrimonio español-japonés, se dice. Español-japonés. Bueno, es una chica japonesa que sale con un español. Y se van a vivir a Japón y pues ahí comparten su vida cotidiana. Y pues les puedes decir cierto tema que quieras saber. Pues ellos investigan y muy padre, como muestran todas las calles de Japón, en los lugares más turísticos. Y pues su vida diaria, muy padre ahí. Se los recomendamos mucho, luego ahí compartimos una que otra cápsula de ellos. Muy famosos, de hecho ya. Estos chicos, este matrimonio. Muy famosillo, muy simpáticos. Japañol no. Jorge Ávila. Japo español. Sí, no porque español, Japón. Japo español podría decirse. Sebastián Talero, pues aún con las buenas. Dice, no he tenido de ver qué ha salido ni he oído a los programas especializados de la emisora, aunque tengo buenas referencias. De Megalobox, creo que se escribe así. Tendré que mirar. Y aquí en mi país un estreno de un anime que no pensé verlo por estos lares, pero por todo lo que pasa en este deporte que no es fútbol, me alegra como fan de aquel deporte. Saludos a ti y a todo tu staff. Muchísimas gracias. La prima de Kiome, Rosario, Don Carlos. Ay, ¿qué es Don Carlos? Rosario otra vez. Tu gato, ya dije Rosario, sí. Ya dijiste Rosario, gracias, ya. Ya vimos para quién es el saludo especial. Jika, y pues vamos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos para platicar de otra información que tenemos aquí y de un aviso parroquial de la próxima semana. Ay, ahí para que lo chequen. Vamos con... Ah, por aquí había otro comentario de Ian Ruales, que súper comentario. Pero perdón, como lo pone inbox, pues se me va luego el mensaje. Dice, sobre el tema del día, el estreno anime Steins Gate me sorprendió. La verdad, no pensé que tendría otra temporada y al ver el primer capítulo me emocioné mucho. Era uno de mis animes favoritos y poder tener otra temporada es todo un deleite. En especial ya que es un anime algo científico. He escuchado buenos comentarios de ese anime. Jikai, gracias por comentar. Y nos pide justamente el tema de Steins Gate opening. Vamos a escucharlo. Pablo B.S. dice... le pregunté de Violet Evergarden. Él dice que lleva 6 capítulos, que está muy buena. Dice, de verdad dicen que está malo porque la chica no se expresa. ¿Qué esperaban? De una niña que fue mandada a la guerra antes de los 14 años. Sí, tienes mucha razón. ¿Que ría de felicidad a cada rato? ¿O que sea una psicópata con Pablo Reyes? Ay, muy buen comentario. Saludos a Fake IRC Nexus. Saludos ahí a Farrianus, a Kari, a Eduardo, también anda por ahí conectado. Al Anom, muchos saluditos. Gracias chicos por la sintonía y la promoción para la radio, por supuesto. Aquí en el IRC, pues seguimos aquí en el IRC. ¿Cuántas personalidades? Pues hasta ahora van 4, yo creo. A ver, Rosario, Hematonia y Giselle. 3. El abuelo Taru también. ¡Viva el IRC! Dice Macrobet. ¡Yes! ¡Viva el IRC! Claro que sí, porque no sería lo mismo sin el IRC de Anime Nexus. Entonces a Kari, que sigue aquí, a Ness, el Cyborg, el Hinamori. ¿Qué onda, Hinamori? Oye, ¿qué onda con los viernes de waifus? ¿Qué pasa? ¿Qué van a ser miércoles? La verdad, varios de los ran escuchas hombres, obviamente, están preocupados, Hay hay preocupación, hay temor. Coméntales algo, eligen amor y tranquilízalos. Hieki Ryuga, saludos a Hiro, a José, a Macromet. Hola, gracias. Claro que sí, me queda Cari con todo gusto. Sí, Higeki. Así es. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con State Games, que ya lo habíamos comentado, seguido de Amagami, Ending 6. Y terminando este bloque de pedidos con Batmake de Non-Fiction Days. Vamos a escucharlo y enseguida volvemos. ¿Alguien dijo waifu? Ya vas a empezar, Pablo Eze. Bueno, el pedido de Amagami es de Brian Reynoso. Y el pedido de Van Mate, pedido de Miguel GL. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de radio Anime Nexus, la número 1. Y nada más, que ya volvemos. Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Chica, pues ya regresamos. Ya sin querer activé el micrófono, nada más le iba a bajar a la música. Bueno, pues ya regresamos. Muchas gracias, chicos, por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ay, ya se trabó la tableta. Genial. Listo. Ahí está. Bueno, ok, aprovechando que Cristina Hernández, la voz que acaban de escuchar, la voz de Sakura Kinomoto, en Cardcaptor Sakura y en el anime de Sailor Moon, es Chibiusa, la hija de Sailor Moon precisamente. Tenemos ahí un dato interesante, una noticia que paró el mundo, una de las noticias que paró el mundo de aquí del doblaje y de los fans de Sailor Moon, la verdad. Ok, pues se confirmó el pasado 5 de marzo, ya lo confirmaban, la llegada de Sailor Moon Crystal a México por Azteca 7, aquí un canal de México. Pero hace unos días, el fin de semana, en Mérida, Yucatán, Cristina Hernández, la voz de Chibiusa, como les digo, confirmó ser la directora del doblaje de Sailor Moon Crystal. Así es, ella es la nueva directora de este proyecto de Sailor Moon Crystal, ¿qué les parece? Y pues esto fue lo que ella dijo: estoy tratando de poder rescatar a todas las voces originales, porque esto fue hace 20 años del doblaje. Eran grandes las actrices y entonces no todas están disponibles. Esto referente a que se dice que esta señora, la que hace la voz de Sailor Mav, Cristina Manjarres, si no me equivoco, Cristina, no, no es cierto, es Cristina. A ver, por aquí lo tengo, el dato. Rápidamente, un googleo. Mónica Manjarres. Pues ella dice que ya no tiene el tono de voz que utilizaba para Sailor Mars. Y también se refiere a estar a salir de León, que pues lamentablemente esta actriz ya falleció hace muchos años. Pues ella daba voz a Sailor Jupiter y voz a Champu en Rana y Medio, fíjense. Sí, pero parece que su hija va a ser la que haga el papel de Sailor Jupiter. Pues está ahí tratando de reunir al elenco. Al elenco original, está tratando de reunirlo, si no pues dice que va a tratar de rescatar voces. Pide que confíen en ella, que buscará grandes talentos para poder suplir estas voces. Bueno, eso es lo que comenta Cristina Hernández referente al doblaje de Sailor Moon Crystal. ¿Qué les parece? Interesante, bueno, a mí como fan, la verdad. me encanta la noticia. Y pues ojalá. Pues ojalá que sí pueda esta Mónica Manjarres. Ojalá, me gustaría bastante. Me gusta mucho la voz de Mónica Manjarres de Sailor Mars. También fue la Nana Fine en esta serie aquí en México. Pues esperemos a ver cómo se desarrolla este proyecto. Ok, vamos a ver en noticias aquí. Recuerda que nuestro tema del día es ¿qué estrenos anime esperas? ¿Y qué es lo que te atrapó de este anime? Por aquí siguen los comentarios. Rizos Verdes dice que le faltan. No, Rizos Verdes es otra. Bueno, no, no es mi personalidad. Sebastián Talero, ya sé. Merezco castigo por oír más la RAM, pero no he tenido tiempo. Espero oírla. Pero espero ir a ver qué recomiendan. Ok, gracias, Sebastián Talero. Jorge Ávila, aviso parroquial. No me digan que no va a haber programa. Pues algo ahí de eso. Bueno, ya que Jorge Ávila ya. Gracias, lo iba a comentar más adelante. Bueno, chicos, la próxima semana la verdad no voy a poder transmitir. Sí, lo sé. Vamos a ir a visitar a mi tía, abuela, ya 92 años, imagínense, allá en Puebla. Y pues la verdad no creo llegar a tiempo. Yo leo el futuro, compadre, sí, ya lo vi, compadre. No creo llegar a tiempo, la verdad, y no quiero andar ahí toda apresurada y ahí poniendo a mi familia de malas con que ya vámonos y no llego y me toca transmisión. Así que pues prefiero no transmitir ese día mejor para no quedarles mal a ustedes tampoco. Voy a ver si Tokiji-kun quiere cubrir el espacio, estaría genial, imagínense, de 5 a 9 de la noche que lleguen los cholos finos. Creo que sería un buen programa, ¿no creen? Vamos a ver si Tokiji-kun quiere cubrir el espacio. Si no, pues se van a quedar ahí con el auto DJ. Va que va, y pues esa es la situación. No voy a poder transmitir el próximo martes 15 de mayo. Gómenes, chicos, la verdad, si pudiera me escapaba del viaje, pero no puedo. Ya saben, tía abuela, 92 años. No vaya a pasar lo peor. Y pues, ¿para qué, no? Mejor cada que podemos la vemos. Ok. Bueno, vámonos con más comentarios. No sé, pero la música de transmisión de hoy se puso relajante. Sí, ¿verdad? Y luego que está lloviendo aquí en México. Ignacio Godoy. No sé cuál anime espero. La nueva temporada, pero yo espero desde el 2017 una temporada nueva para Sailor Moon Crystal. Mi querido Ignacio Godoy. Pues ahorita ya la van a hacer en versión latina. Vamos a ver qué pasa, ¿no crees? Pero sí le cambian algunas cosas, ¿no? Ignacio Godoy estaba viendo comparaciones de Sailor Moon y Sailor Moon Crystal. Como que sí le cambian ciertas cosas ahí a la vez. Jorge Ávila, tenemos bajas, pero las ganas no se bajan. Perfecto. Jorge Ávila, ya vemos a la comadre publicando su pequeña dosis de Sailor Moon diario, ¿verdad que sí? Pero mientras no hay clases, sí. No, comadre, ¿qué voy a hacer con este tiempo libre? Son 2 horas. Pues no sé. Puedes escuchar a Tokiji o los podcasts. O puedes escuchar las cápsulas de todo Japón. Con DJ Yaume, porque vamos a hacer preguntas, después. El maratón próximamente, compadre. No me había fijado en el reloj, ya se pasó casi 1 hora y media de programa, así, Rapidísimo. Puedo leer el futuro de la comadre, empiecen a preguntar, yo le revelo a hacer sus secretos, ahí pusiste desvelo sus secretos. Va que va, bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales, directo del IRC. Vámonos con el pedido a Kari Himura. El tema de Hide the Block, vamos a escucharlo. Y el tema de Kouga Ninopoucho. Pedido de Hideki Ryuga. Y terminando este bloque musical con el pedido de Ness. Tema de Bakemonogatari. Muchos años de no escuchar este tema. Bueno, vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1, y nada más, que ya volvemos. Sama のままでいいのかな。 つも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こう。たまにはいいこと言うんだね、なんてみんなしていて笑った。あた私は臆病で興味がないようなふりをしてた。だけど胸をすす痛みは増してく。ああそうか、好きになるってこういうことなんだね。 足跡を辿ってきたほど凍の見えない迷路雨に打たれた地図後悔も何もないけど叫んだ声はきっと届くからこの気に見える希望だけ残した傷跡が癒えることはない最低何か一つ手に入るものがあったらそれだけで何もいらない届けた空がまだ孤独ならこの y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oh, vaya, el hijo pródigo regresa. ¿Qué onda, Camina? Qué milagro, que estás escuchando la transmisión. Vaya, vaya, pues me da mucho gusto volver a leerte por acá, bienvenido. Ok, pues aprovechando la canción anterior, el tema de Sao que acaba de pasar, pues tenemos varias aquí, una agradable noticia que nos da Canal 5 referente a World Art Online. Pues este anime va a ser la bandera para una nueva barra de anime en Canal 5. Sí, Canal 5 aquí en México vuelve a transmitir anime en televisión abierta con este nuevo proyecto que es Fan Anime, donde pues van a iniciar con Sword Art Online. Todavía no se sabe en qué horario, pero va a ser en español latino ya. Ya lo están adaptando a español latino. Aquí la voz de Asuna la hace Alejandra Delín. Y Luis Leonardo Suárez también, la voz Akirito. Por ahí hay un video en internet de 14 minutos con un poco de la versión latina de este anime. Ahí para que lo chequen, chicos. Se los vamos a compartir más adelante. No pudieron buscar uno mejor. Sí, es lo que varios fans dicen, mi querido Cabina. A ver qué pasa. Hay mucha expectativa referente a este anime y pues referente a esta nueva barra de anime en Canal 5. También se comenta que va a haber otras producciones como Dragon Ball Super, Juegos del Zodíaco, la saga de Hades aquí en Canal 5, Beyblade Ranma y medio, vuelve Ranma y medio a Canal 5, yes, pero por eso la vería. E incluso dicen que Astro Boy va a estar en esta nueva barra de anime en Canal 5 aquí en México. A ver qué pasa. Pues ojalá que les vaya bien. Por el bien del anime, claro. Bueno, vamos a ver qué más comentarios hay por acá. Fargerus dice: yo espero la parte final de Fairy Tail, que esa historia que siempre me ha gustado y de resto de animes de temporada no espero. Comenta y nos pide el tema de Fairy Tail. Open Interest, con todo gusto. Pablito BS que nos comenta. Vamos a ver. Dice. ¿Y cómo dice? ¿Alguien dijo waifus? ¿Nadie? A ver, waifus por 2 horas. Pues el próximo martes, si quieren ocupar su tiempo así. Ok. Camina, por fin llegó el compañero que ama las waifus. No, creo que a Camina no le gustan tanto las waifus. Y un gran saludo a Eric Pérez García que nos sintoniza. Hola, hola, saluditos y a su futuro yo, dice. Ok, eso fue raro. Bien, hay más comentarios aquí. Hoy en la BBC con la comadre. Pues es que tenemos varias noticias interesantes, mi Jorge Ávila. Imagínate lo que no voy a poder comentar dentro de unas semanas. Jorge Ávila, veremos qué tal sale este proyecto. Tanto que escoger, pero poco es lo bueno. Rayos, la de trompos japoneses, sí, Beyblade. Por ahí tengo una. Las lolis que aguanta camino. Que es fan de las lolis. Jorge Ávila, suena bien, tanto así que tal vez vuelva a ver televisión después de tanto tiempo. Luis Castillo, muy buenas, DJ Yaome, ya llegué tarde. Pues yo ya no estoy enterada tanto de los estrenos anime, pero el que sí sé su estreno y lo veré es la tercera temporada de Attack on Titan, que se estrena en julio, creo. Saludos y perdón por la tardanza. ¡Ay, no te preocupes, me quedo, Luis Castillo! No problem. GK, pues vámonos con los últimos pedidos de la noche ya, para venir a despedir el programa del día de hoy. Vamos con el tema de Digimon 3, el tema de Butterfly, pedido de Marian Maidan. Un saludo hasta Perú, me queda Marian. Gracias por la sintonía. Pido del pedido de Sebastián Talero. El tema de Leo Lady, vamos a escucharlo. Terminando con el pedido de Miquel Fargueros, el tema de Fairy Tail Open Interest. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1, y nada más, que ya volvemos. 何もない世の中じゃそうは正義思いも負けそうになるけど正しくしたい飯だらけの頼りない翼でもきっと飛べるぜ。Oh yeah。無限大な夢の後の やるせない世の中じゃそうもせ常識外れも悪くないかな清楚な夢を染めたぎこちない翼でもきっと飛べるぜ。ご機嫌な蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がマシさこれ以上喋り時間はないこの空に届くのだろう明日の予定もわからない Oh boy. この世界さ燃やせ心のリブレ今はきっと泣いて暗いで僕が強くはないし弱さないででも枯らさないで雨に咲いた花君を包み込んだ世界悲しみなんかいつか消える涙と引き換えにまた優しくなるから君のまっすぐな瞳には風に吹かれて揺れた僕の心の奥の小さな夢道端の花に自分重ねて飛ぶ空を見上げて一人で泣いたああ羽はないけどもう僕ら一人じゃない僕に足りないものは君が君に足りないものは僕が重なり合わせりゃ無限大あの広い空にも手が届くぜもっともっと前前君の生かした夢諦めないで備えてないで進めばいわ今君を照らしてんだ光諦めなんか全部捨てて強さと引き換えにまた傷ついてでも君のまっすぐな瞳には今見えるだろう未来 chica. Pues ya estamos sobre tiempo. Vámonos rápidamente con el último comentario de Marian Mayra. Dice, buenas noches, hermosa DJ Yomi. Gracias por ese piropo. Yo esperaba el estreno de OVA 6 Digimon Adventure 3, aunque todavía no estoy conforme con el final. Salvo por algunas escenas, me hubiera gustado que terminara de otra manera. La noticia es que ya está confirmado que va un nuevo proyecto y que la señora Hiromi Seki será parte de la animación. Ella es una conocida productora de Toei Animation, posibilitó y vio nacer a Digimon como adaptación al anime. Es una de las madres de la franquicia, asimismo ha sido supervisora de producción puntual como Digimon Universe, A Pretty Monster y más recientemente ha participado como productora de realización en el CD drama de Digimon Tamers 2018. Por eso tengo la esperanza que va a mejorar con este nuevo proyecto que tiene que ver con Adventure, no sé si será con un anime o OVA, pero creo que logrará tapar algunos cuantos agujeros argumentales que abrieron los creadores de la OVA Digimon Adventure. Perdón. Muchas gracias por los saludos y poner mi pedido. Muchas gracias a ti por tu comentario. Wow, super comentario, Gracias, Jorge Ávila dice, comadre, no se olvide de la voz que luego nos va a abandonar, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias a los chicos de el IRC, a Kari, a Ness, a Silver Shadow, a Eri Hinamori, a Hideki, a Hido, a Macromet, a Umashi y Urashima Keitaro. Muchísimas gracias por la sintonía y la compañía, mis queridos Ram, ¿me escuchas? Gracias a la chica, gracias a la gente de Facebook que nos estuvo acompañando, muchísimas gracias a Jorge Ávila, gracias por no dejarnos solos, a María Mayra, muchísimas gracias a Camina que llegó al último, pero bueno, a Carlitos Simán, a Joana Velázquez, por aquí tenemos un saludo especial, a Paco Julián desde Argentina, gracias por sintonizar a pesar de la diferencia de horario. Dice Uma, aquí estoy por fin a tiempo. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Ya nos vamos, de hecho. Pero gracias, mi querido Facu, por intentarlo, por estar aquí. Eduardo Gremori, va que va. Gracias. Héctor Abraham, muchísimas gracias. Sebastián Talero. Ignacio Godoy, gracias, chicos. Luis Castillo. Gracias a todos los que comentaron el tema del día de hoy. Ya son las 9, ya me voy porque viene el Sensei Inuyasha y compañía. Ya me voy. Bueno, gracias chicos. Recuerden los avisos parroquiales que dijimos, la cápsula y todo eso, ¿va? Para más referencia, escuchen este podcast. Jika, y pues vámonos con la voz y enseguida regresamos. Jika, y muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Nos escuchamos y leemos en la próxima transmisión de Alianza Anime con DJ Aume. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Nos dejamos con el tema de Salome Anjari, Ruta de Venus. Un beso. Hasta la próxima. Thank you.